Buenas, buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comenzando, empezando, renovando nuestra pasión, afirmando el por qué elegimos este estilo de vida. Respuesta eterna es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de Templaria Radio Rock. Así que ubicanos, te doy los datos para que no tengas esas excusas. Es que JBR Producciones nos ofrece e indica que Templaria tiene dos páginas donde nos podés sintonizar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es de la página Templaria Plus, que la ubicás como templariaplus.uy. En ambos estamos en vivo para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González. Segundo episodio del año, segundo del 2026. El segundo también de la novel séptima temporada. Sin mucho preámbulo, vamos a deleitarnos por un poco más de dos horitas de mucho heavy metal, donde no podrás despegarte del hecho de metal de hoy, porque sin duda van a cantar, van a corear, van a hacer pogo, donde van a mover el pie, van a desplegar todo el tiempo la melena. Programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. Tienen solo una manera de hacerlo. ¿Y a dónde? Acá, en Hecho de Metal. Comenzaremos con una banda para conocer, una banda que me dejó anonadado con su música, con su propuesta. Es una banda proveniente de Ulan Bator, una ciudad de Mongolia. Así es, una banda mongol formada en el 2020, que incorpora música tradicional mongola con heavy metal. Su nombre es Uujai, que en español significa hurra, llamado así debido a las profundas raíces, como una mantra espiritual, signo de buena voluntad que conduce a la buena fortuna, utilizada como una forma de liberar energía, envalentonar el espíritu y estimular los elementos del cuerpo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Así le digo, tremendo. Hay que gritar, hermanos, mucho hurra. Y lo hacemos presentando su disco debut, lanzado el 9 de enero, hace muy poquito, bajo el título Human Hearts, algo así como manadas humanas, que tiene letras en su idioma natal como en inglés algunas. Sin más, vamos a presentar a la banda, vamos a conocer esta banda desde Mongolia, los Uujai, con su tema homónimo. Hurra, se traduce Uujai. Oh, escucharlos. Unhai, la banda debutante de Mongolia, y su primer álbum, Human Heart, lanzado el 9 de enero de este 2026. Unhai es una banda registrada en UNESCO por sus legados culturales, al combinar el heavy metal con el canto cultural mongol y el uso de un violín con cabeza de caballo. Les dije en la introducción anterior que la música de la banda me había dejado anonadado. Por lo tanto, voy a presentarles un tema más, para que luego la busquen, escuchen su disco y no tiene desperdicio. Realmente recomendadísimos. Ahora suenan los Unhai en Hechos de Metal con Drácula. que sigue es una banda que se formó en el 2018 en Inglaterra del Reino Unido. Su nombre es Tail Gunner, una banda de heavy metal tradicional y que anunció para el 6 de febrero del 2026 la salida de su segundo álbum. Se llamará Midnight Bliss, un disco que será producido por el legendario guitarrista Kaka Downing, el ex Judas Priest y actualmente con su banda Kaka Priest. Sin más que comentar, esta nueva banda que Hecho de Metal la hizo conocer con su primer single. Bueno, ahora los británicos Tail Gunner van a presentar su segundo single de su segundo álbum, Midnight Bliss, que se traduce el tema como Elogio. Así suena, Elogio. estuve buscando porque la banda que voy a presentar creo haberla pasado en algún momento, pero bueno, la presentaremos como una banda para conocer, redundantemente. Provienen de Oulu, Finlandia. Su nombre es Temple Balls. Se formó en el 2009 y tienen 4 discos lanzados, de un estilo que va entre el melodic heavy metal al hard rock. Tienen previsto el lanzamiento de un 5º álbum de estudio para el 13 de febrero de este año, bajo el título homónimo, como la banda, Temple Balls, el que tiene 3 singles lanzados. Uno de ellos va a sonar en hecho de metal. Son los finlandeses Temple Balls. Habrá sangre, se traduce. There will be blood. Para cerrar este bloque es la banda del gran guitarrista que fue de Ozzy Osbourne, el que aquí es guitarrista y vocalista, Syke Wilde. y su banda Black Label Society, que ha anunciado hace un tiempo la salida de un 12º álbum de estudio, el que le predecerá al tremendo Downhill Inc. del 2021. El 14 de enero lanzó un 4º single adelanto de lo que será su nuevo disco. El nombre será Engines of Demolition, los motores de demolición. Tiene fecha de salida el 27 de marzo de 2026. Bueno, decirle que Black Label Society estará presentando su show aquí en Uruguay el 2 de mayo. El que pueda ir, no se lo pierda. Tremendo guitarrista. Y su doom rock sureño que muestra la banda Black Label Society está recomendadísimo. Escuchemos el último single. Nombre en sangre se traduce Nanny Blood. Fire, then I cross, I would not be. Hechos de Metal. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación. Cabina con horno de repintado automotriz. Bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros. Sacahoyos de precisión digital. Centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo. Reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080. Somos de Salto. 099-95-4805. Taller LK de Luis Kucharski. Chapa y pintura. Trabajos garantidos. Tu vehículo en las mejores manos. Las mejores manos. EM Traslados. Dentro y fuera de Salto. Honestidad, calidad, seriedad, agilidad. EM Traslados. Nosotros te llevamos. Bodas, cumpleaños de 15 o eventos empresariales. Traslados ejecutivos. Disponibilidad 24/7 091-987-943. EM Traslados. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Es el segundo episodio de este nuevo año 2026. También es el segundo programa de esta séptima temporada que estamos dando comienzo. Es el programa número 271 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Desde Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, del Uruguay. Para comunicarse con Hechos de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees, al número celular más 598, característica internacional, 98-892-422. O al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscarnos como Hechos de Metal. Estamos mandando nuestro enorme saludo a los que ya están ahí del otro lado escuchándonos, como Sebastián Tog de Buenos Aires, Pablo Greco, mi amigo Pablo, y Damián Manjón desde Buenos Aires también, amigos de Aventura, Pablo Quiñones, el salteño que está en El Salvador, Jesús Olase, que todavía sigue de vacaciones, Jesús, increíble, desde Colonia, Luis Meirele, el odontólogo metalero, le decimos de aquí, de mi ciudad Salto, Nicolás Barrios, de Descarnio, como siempre ahí presente, Andrés Pérez, de Diego González, ambos de Paysandú, igual que Germán Gazano, de Ritual de Nacimiento, Darío Montemuro, amigo Darío, Jimena Guerra, Verónica Gali, Carlos Trías, que anda por Salto, cuidando a su hijo que fue operado, Flavio Suárez, tremendo, de Lepiatán, desde Puerto Alegre, Camino Labarnoa, que hoy lo vamos a pasar con su banda Nerium, el nuevo cantante de Nerium, igualmente sigue con su banda tacuarembuense Dissector, Charlie Figueredo, y a María también le mandamos un abrazo enorme, mi gran compañero, mi hermano de ahí de Jun, Ángel Firpo desde El Salvador también, Irvin Spring de Paysandú, Gera Mareco, igual que Germán Fracini desde Impro de Paysandú, Magela Pereira de Empalme Olmos, Maje, un saludo enorme, Pablo Caruso, que hoy lo tenemos aquí en Hecho de Metal, lo van a escuchar en un ratito, Carlos Ivanovich, metalero que quedamos por acá, así se llama la barra, y Morena Rivero, Lidi Sosa y Lucas González de Confusión Masiva, que siempre está ahí, la gran persona de allí de Santa Lucía, Canelones, Uruguay. A todos ellos le mandamos nuestro enorme saludo y las gracias por ese tremendo aguante. Hermanos, arrancamos el bloque con la presentación de un nuevo disco de Claudio O'Connor. Sí, señores, Claudio O'Connor, de Malón, de Hermética, etcétera, que fue lanzado en noviembre de este pasado año 2025, es un disco en vivo, doble, que fue grabado en el Teatro Vorterix el 17 de mayo del 2025, cuyos músicos fueron los integrantes de la banda de metal alternativo y grunge llamada Darlo Todo. como el bajista Juan Mazot, el batería Penumbra y el guitarrista Rodolfo Zamora. El disco recorre toda la vasta historia de la banda solista O'Connor, con un par de covers incluidos. Vamos a escuchar a Claudio O'Connor junto a Darlo Todo en vivo, un tema que data del 2011 del álbum Un Lugar Que Nunca Muere, volumen 1. Un temón aquí en Hecho de Metal. Se extraña, Araña. Pero nos vamos a la ciudad de Corrientes, que tuvimos el placer de tener un especial aquí en Hecho de Metal, de los Cripto Clandestino, la banda de heavy metal de José Pablo Méndez, de Edgardo Sánchez, de Mariano Ibarra y de Leonardo Puma Davos. La banda posee dos discos lanzados y lo que vamos a escuchar pertenece al segundo, que fue lanzado en mayo del pasado 2025. Se titula Nuevas Semillas, Viejas Raíces. Tremendo álbum, recomendadísimo, que tiene canciones al estilo Grito Clandestino, como por ejemplo Guaraníes de Corrientes. Una banda argentina también, formada en el 2023 en Buenos Aires, por Cristian Fernández en la guitarra y coros, Gonzalo Saavedra en la batería, Víctor Saavedra en bajo y Eduardo Ojuez en voz. Su nombre es Bedmian. Tuve el placer de verlos en vivo en la última campana del infierno en Rosario en noviembre del pasado año, e inclusive entrevistarlos. La encontrarás allí, la entrevista, en Instagram de Hechos de Metal. Vienen tocando seguido, suenan muy bien y está todo programado para que sacar su álbum debut en este 2026, que el título ya lo tienen, será Enfureciendo Bestias. Uno de los temas singles adelanto es lo que vamos a escuchar de los argentinos Deadmian. Reencarnado. Yeah. Nos venimos a mi Uruguay, porque en Montevideo hay un músico que nos puede parar, que tiene, como se lo dije a él personalmente, mucha música en su cabeza. Lo conocimos con la banda Project 131. Luego un proyecto, nuevo proyecto llamado Denso, y ahora otro nuevo proyecto, pero como solista. Se llama Caruso, él se llama Pablo Caruso, que lanzará su disco debut el 19 de enero, mañana mismo. Se titula Escapando a la Parca. A Pablo lo voy a dejar ahora porque será el presentador de Hecho de Metal, porque será quien va a presentar su nueva banda y una de las canciones para que conozcan y bueno, y lo sigan. Así que ya saben, mañana sale Escapando a la Parca. Y bueno, esto lo cuenta Pablo Caruso. Buenas amigos de Hechos de Metal, Martín, un abrazo grande. Bueno, acá Pablo, les vengo a presentar mi nuevo proyecto, Caruso, es mi apellido, mi proyecto solista. Bueno, el lunes se viene mi primer disco, Escapando a la Parca. Ya saqué 4 videos, 4 temas. En esta ocasión les quiero presentar Mal de Ojo, que bueno, un tema medio metalero. Así que bueno, es un disco heavy, metal alternativo, tiene todo un poco. Y bueno, ya estoy con una banda como para empezar a tocar y presentarlo. Así que bueno, quería agradecerte como siempre, Martín, por el apoyo. Y bueno, les quiero presentar mi nuevo disco. No se olviden, el lunes 19, en todas las plataformas digitales. Ya, mañana. Y bueno, nos estamos viendo en breve. Un abrazo enorme. Vamos a culminar el bloque con una banda de Buenos Aires, Argentina. Se llaman Fisión Nuclear. Una banda formada en el 2016 con un heavy thrash metal que ha lanzado dos discos de estudio. Uno fue en el 2022 bajo el nombre Sopa de Murciélago y desde agosto de este pasado año 2025 el segundo, titulado Libres de Todo Mal. De este último y reciente álbum Libres de Todo Mal vamos a escuchar a los argentinos Fisión Nuclear. El tema, Monta. Hechos de Metal. Rizoma Discos, de Mario de Mateis. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contacta por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como @rizomadiscos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Nuevo bloque, hermanos, y bueno, llegó el momento de ponerle un poquito más de leña al programa. Sí, señores, nos vamos a poner bien pesados. Y vamos a arrancar con una banda uruguaya, esta vez de metal, death metal, formada en Montevideo en el 2018. Estoy hablando de Nerium, banda que publicó un trabajo discográfico en forma de EP en el 2022 titulado Diadelfa. Está actualmente en proceso de grabar nuevo material. La conforman José Pizaco en el bajo, oriundo de Tierra Salteña, Pablo Magallanes y Alejandro Epitafio en las guitarras, Hernán Iriat en la batería y el reciente egresado y además conocido y amigo del show de metal, el tacuarembóese Camilo Labarnois, en las voces, quien también está en Dissector, allí de su Tacuarembó. La banda el 2 de enero lanzó en las diferentes plataformas un nuevo tema, que es un cover de una banda alemana, sí, de Clito, pero al estilo de los Nerium. Vamos a escuchar un temazo, Muerte Total, Total Depths. Seguimos con la banda de los hermanos Tardy, John y Donald, y de Trevor Pérez, de, que son los que quedan de la banda original. Estoy hablando de Obituary, la legendaria banda de death metal nacida en Florida, Estados Unidos, en 1988, quienes lanzaron su último álbum, el undécimo, en el 2023, titulado Dying of Everdeen. En español sería algo así como Morir de todo. Considerada como una obra maestra del oscuro y lo duro, ejecutada con una precisión despiadada y entregada con una mezcla brutal. Qué mejor momento para escuchar a los veteranos del death metal, como decimos que nos ponemos muy pesados. Obituary, hermanos, aquí en Hecho de Metal con su guerra. ¡Wow! una banda sueca de black metal formada en Norrköping en 1990. Hablo de Marduk. Respecto al nombre Marduk, lo voy a contar. Ni siquiera era uno de los malos de la mitología babilonia, soberano de la humildad y vinculado con el sol a través del mesopotámico Utu. De hecho, los estudiosos creen que la pronunciación correcta de Marduk era Marutuk, lo cual para mí era una posibilidad aterradora de lo que llevemos toda la vida refiriéndonos de forma incorrecta a un grupo al que en todo caso vamos a seguir llamando Marduk. Una banda que posee 35 años de trayectoria y 15 discos de estudio. El último lanzado fue en el 2023, titulado Memento Mori. Discazo de brutal black metal que tiene canciones como La Sangre del Funeral, Blood, La Funeral. Yeah! otros veteranos del death metal sin duda son la banda de Tampa, Estados Unidos, los Deicide. Banda formada en 1987 con 13 discos lanzados. Una banda del bajista y vocalista Glenn Benton y del batero Steve Ashen, siendo los únicos originales que quedan de esta banda, que en el 2024 lanzaron el último, titulado Vanished by Sin, que fue nombrado como el disco del mes en mayo de ese mismo año. Vamos a escuchar a estos legendarios del death metal, Desire, con el tema título del álbum, Desenterrado por el pecado, se traduce Vanished by Sin. Culminar este pesado y terrorífico bloque con una banda legendaria también en lo que es el black metal. Se formó en Oslo, Noruega, en 1984. Estoy hablando de Mayhem, una banda pionera del estilo cuya música ha influido en el género. Una banda marcada por varias controversias, entre ellas el asesinato de Azeret, o también con el seudónimo Euronymous. Allí la banda se disolvió poco antes de lanzar su disco debut. Los miembros sobrevivientes, con los seudónimos Necrobutcher, Hellhammer y Maniac, reforman la banda en 1995 y han lanzado hasta la fecha 6 discos de estudio. Pero es aquí que anunció el lanzamiento del séptimo, bajo el título Liturgy of Death, Liturgia de la Mente. Será lanzado el 6 de febrero publicando hace poquito, el 9 de enero, un tercer single adelanto, que es lo que vamos a escuchar de los pioneros noruegos del black metal, Lot Mayhem, con La vida es un cadáver que arrastra. Así se llama el tema traducido, Life as a Corpse You Drag.

Sí, el proyecto solista de Martín Hernández, que tuvo un especial aquí en Hecho de Metal. Y bueno, tengo el placer de presentar un tema nuevo de Apofenia, un tema que lanzó el 1 de enero en las redes, en todas las plataformas, Martín Hernández con su Apofenia. Es un tema instrumental que realmente está tremendo, con muy buena producción y con una melodía espectacular. Vamos a escuchar, para arrancar este último bloque, a Apofenia, Spark of Ignition. Más banda de mi país, el Uruguay. Y vamos ahora con Insano, una banda que regresó hace unos años con mucha energía, con muchas metas. Está preparando un nuevo material con temas nuevos y viejos para reinventarse, y vaya que lo hicieron. Vamos a escuchar a Insano, de Fabiana Romeo, de Sebastián Rebosch, de Fabricio Santos y de Alexis Martínez, con uno de sus temas nuevos. Así suena Insano con Somos. metal del Uruguay, ahora la banda de metalcore uruguayo que la habíamos presentado varias veces en Hecho de Metal, e inclusive fue partícipe de un par de veces del especial. Son los Day of the Phoenix, activos desde el 2013. Una música que combina fuerza, melodía y una profunda carga emocional. Su propuesta, con influencias que van desde el post-hardcore al death metal melódico, han destacado en la escena regional con sus discos Outfire y el Chaosmosis. Este último, elogiado por su enfoque conceptual y evolución sonora, contiene una canción junto a un videoclip, el primero que conozco en este formato de esta banda. Búsquela, está en YouTube y le va a encantar. Lo vamos a pasar ahora en Hecho de Metal porque está tremendo. Sigan a esta banda, Day of the Phoenix. Suena con Somos Uno. Conocida en la zona norte del Uruguay, nos ubicamos en Paysandú con Ritual del Nacimiento. No presenta mucha presentación, pero bueno, la banda de death metal con toques melódicos que nace en el 2014 y que ha lanzado un EP, Herencia Ancestral, en 2017, el disco debut homónimo de Ritual del Nacimiento en el 2020. Y bueno, los Ritual hace un par de años, y lo sé con propiedad porque los vi, porque los seguí, vienen presentando temas de lo que será su próximo álbum, que está en proceso de grabación. Y bueno, estuvieron en la grilla del Furia Metal Fest 2025 en Salas de Argentina, y de allí les traje en vivo uno de sus temas nuevos de esta gran banda Ritual de Nacimiento, que vamos a compartirlo. Así le mandamos un gran abrazo, o sea, al Cona Gastomás, a Diego, a Joaquín y a Manuel. Suenan así los Ritual de Nacimiento, hermanos, con Cultura Violenta. el programa, mis queridos amigos del metal. Nos vamos disfrutando de un temazo de Alfa, la banda uruguaya que nos representó en el Weekend Metal Battle, que lo hicieron de forma excelente, como sabían que lo harían, y como los conozco, sé que lo disfrutaron muchísimo. Así que estuvieron con su música nada más ni nada menos que en el Weekend Open Air 2025 en Alemania, que no es poca cosa. Y vamos a compartir un temazo nuevo. Y vamos a cerrar el programa de hoy con Alfa, para que la tengan presente. Escuchemos el recomendadísimo tema, Afrontar la Verdad, Raíz de Truch.